Arte es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Usted nos acompaña en el informativo de Bitácora. Recuerde que nos escucha en los 940 amplitud modulada y en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM y en Saraguro a través de la 92.9 FM. Damos enseguida la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestros invitados para hablar sobre el Colla Raymi, que de alguna manera lo que tratan es de mantener vivas las tradiciones y de amar a la Pachamama. Darío, tienes la palabra. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Estamos aún iniciando la semana. En este martes queremos darles a conocer la presencia de los invitados con los que contamos el día de hoy. Estamos con Osvaldo Núñez y también Marta Ortiz. Ellos son voceros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Nos visitan para traer información sobre un evento que realizarán este próximo sábado 24 de septiembre en el Parque de la Moya desde las 16 horas. Se trata del festejo del Colla Raymi. Quisiera que nos dé a conocer, Osvaldo, por favor, ¿de qué se trata este festejo Colla Raymi? Bueno, en primer lugar, un afectuoso saludo a todos los radioyentes y quiero manifestar que para nosotros es un gusto y una alegría el estar en estas instalaciones de la Casa de la Cultura. El Colla Raymi en realidad está relacionado con los cambios de estaciones de la Tierra. Son cuatro los cambios de estaciones de la Tierra durante el año, durante los 365 días del año. En nuestro país, en nuestro territorio y debido a nuestra cultura ancestral, a la cosmovisión andina, tenemos estos cambios, se componen de dos solsticios y dos equinoccios. No. ¿El Colla Raymi a cuál pertenece? El Colla Raymi pertenece al equinoccio de septiembre, ¿no? Que es el cambio, el paso de el verano al otoño. Mucha gente acá dicen que nosotros no tenemos las cuatro estaciones, seguramente porque no tenemos la imagen que aparecen en las postales de la nieve y cosas así. Claro, muy marcado en el caso de lo que sería el hemisferio norte. El hemisferio norte, exactamente, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, como nuestro maravilloso país se encuentra ubicado en este maravilloso planeta, ¿no? Pues no estamos exentos del cambio de las cuatro estaciones. Es decir, estamos entrando ya al otoño. El sol todavía está presente y, bueno, se evidencia ya un poco más la fuerza del viento en esta temporada. ¿Es así que el Colla Raymi, dentro de la cultura de acá, de nuestros ancestros, se festeja como ese cambio, ¿no? Pero en las culturas contemporáneas, la sociedad actual, ¿tiene muy presente esto del Colla Raymi? Bueno, ha estado un poquito alejado la promoción de este tipo de eventos, pero para eso está la Casa de la Cultura Ecuatoriana y para eso estamos nosotros como gestores culturales, para promover a través de estos eventos que son muy importantes porque significan el establecimiento de esas relaciones de madre a hijo, con establecer estas relaciones con nuestra tierra, con la Pachamama. Para eso estamos, para promover el festejo, la celebración de cada uno de estos acontecimientos de cambio de estación, como había mencionado anteriormente. Y bien, Marta, ustedes como parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Valle de los Chillos, con la sede en Conocoto, ¿cómo van a festejar este próximo 24 de septiembre? ¿Qué actividades tienen previstas? Gracias. Un saludo cordial a todos los radio oyentes. Es un gusto muy grande estar en la Casa de las Culturas. Es para nosotros importante en la sede Conocoto de la Casa de la Cultura comenzar a dinamizar lo que hemos llamado en las asambleas una revolución cultural. ¿Revolución cultural? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de primero creer que debería quizá eliminarse de nuestro vocabulario cultural lo que es el rescate de las culturas. Creemos, estamos convencidos que la cultura es dinámica y que está latente en cada uno de nosotros, se la practica cada día. Obviamente, con las nuevas tecnologías, las culturas han ido evolucionando, pero está latente en nosotros, nuestras raíces. Y vamos a festejarlo con la alegría de nuestra tierra, con la inteligencia de nuestros ancestros, con su sabiduría, ¿sí? Porque queremos dar a conocer prácticamente estos valores ancestrales en todo sentido, en la parte integral del ser humano, la conexión con la naturaleza, no un simple festejo, uh-huh, sino que empecemos a implantar, si se quiere decir, si es el término correcto, estos principios ancestrales, ¿no? Y comenzar para tenerlos bien marcados y que no nos olvidemos. Ya, los principios ancestrales, el amor, uh-huh, a la naturaleza, a sí mismo, a la comunidad, a la familia, la conexión entre ellos y la conexión de ellos con la naturaleza. Es decir, que no exista un rompimiento, ¿sí? Rescatar esos principios de respeto a la comunidad, esos principios que tienen que ver con esa espiritualidad intrínseca como parte de la naturaleza. Tratar a través de estos principios, colaborar por medio de la cultura con una educación cultural, colaborar en la seguridad familiar, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Colaborar a través de nuestras gestiones culturales a lo que se llama en educación o se llamaba orientación familiar, ¿sí? Lograr la integración de la juventud, la integración de la familia, y como suelo decir yo, lograr que se una la juventud de ayer con la juventud de hoy. Porque aprendemos sábado, mutuamente, ¿no? Para este sábado, ¿cómo lo van a lograr? ¿Será un festival, un charlas, talleres? ¿Cómo estará previsto ese día? Digámoslo que es una mezcla de todo. Ajá, porque además de la presentación de valiosos artistas, poetas, bailarines, etcétera, cantantes, en sus intermedios estaremos hablando, es nuestro interés a través de este festival, educar y educarnos, ¿no? Dar a conocer lo que es el Collaraimi, los valores de nuestros ancestros, los propósitos que tenemos a través de ellos. Es decir, va a ser una linda, una sabrosa, una exquisita sopa de cultura. Ahora, ustedes tienen previsto arrancar con esta actividad desde las 16 horas, horas de la tarde ya, más o menos, ¿hasta qué horas estarán ahí en el Parque de la Moya? Sí, bueno, realmente a las 15 horas estaremos concentrándonos en el Parque Central, uh-huh, donde se encuentra la iglesia. ¿No es desde el Parque de la Moya? Vamos a concentrarnos en el Parque Central de Conocoto, ¿no? Uh-huh. En la iglesia, con el fin de hacer un desfile. Sí, o como lo llamamos, una procesión, ¿no? Cultural, con danzantes, entre ellos los yumbos blancos, por ejemplo, que va a dar mucho colorido a que haya la alegría y que a través de eso se una la comunidad. Estamos ya trabajando en lo que es publicidad con la familia de Conocoto, ¿no? Y vamos a hacer una caminata hasta el Parque de la Moya. Estaremos allí y tendremos entonces la presentación de artistas, una charla brevísima acerca de lo que es el Collaraimi y todas estas estaciones. Y estaremos, como le digo, en sus intermedios, bueno, motivando, dinamizando. Este programa será más o menos como hasta las 7 de la noche. De 7 a 8 vamos a tener, un poco antes, una ceremonia, obviamente con un chamán, ¿sí? La explicación del por qué, para que no haya este choque de de creencias, ¿no? Que a veces la gente en la cuestión de sus inquietudes espirituales cree que, bueno, conocido desde antes como que esto es malo, como que viene del demonio y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Claro. Pero vamos a indicar que no tiene que ver con ninguno de ese tipo de cosas, sino lo que realmente son las inquietudes espirituales del ser humano. ¿Y cuáles eran las inquietudes espirituales de nuestros ancestros? Es decir, llevar con ello un aprendizaje de su cosmovisión y a la vez el respeto a todas las inquietudes espirituales. Luego de esta ceremonia terminaremos con un festejo popular. Una fiesta popular. Ahora bien, ¿cómo se logra traducir presentar toda esta cosmovisión nativa de nuestros antepasados desde los gestores culturales como ustedes, desde el mundo mestizo? ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo se maneja esa información ahí? Sí, no debemos negar nuestra, como mestizos, claro, nuestra, como no le hallo la palabra precisa, nuestra identidad como mestizos, ¿no? Valorando la cosmovisión de nuestros ancestros, ¿sí? Pero también valorando lo que irremediablemente o felizmente para unos, negativamente para otros, somos una unidad, realmente una unidad de culturas ricas, ¿no? Entonces, a través de eso, pues, así, de la forma más natural, entender que tenemos raíces ancestrales profundas, hermosas, lindas, realmente eso apasiona, y que los mestizos tomemos conciencia de esta riqueza y también aceptemos nuestra propia realidad como mestizos, ¿no? Amigos oyentes, yo les quiero recordar, hoy en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nos acompaña Osvaldo Núñez y también Marta Ortiz. Ellos son voceros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Valle de los Chillos, sede Conocoto. Nos están haciendo la cordial invitación para la fiesta del Colla Raimi este próximo sábado 24 de septiembre en el Parque de la Moya. Ahí estarán presentes a las 16 horas, pero previamente a las 15 horas estarán en el Parque Central de Conocoto. Habrá una procesión y diferentes actividades para esta festividad. Osvaldo, por favor, quisiera que nos comentes, aparte del trabajo que realizan por Colla Raimi, ¿en qué otros frentes trabaja la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Valle de los Chillos? Bueno, una de las propuestas más importantes que tenemos varias, ¿no? Pero una de las propuestas más importantes es la construcción de un sitio, de un edificio allí, con el fin de crear allí un centro de gestión cultural comunitaria, ¿no? En el cual puedan ser aupadas diferentes actividades, no solamente de carácter artístico, porque eso vale la pena que se vaya comprendiendo que es las artes y la cultura. La cultura es muchísimo más amplio, contiene a las artes. Entonces, este centro de gestión comunitaria, por ejemplo, tiene por objeto el darle el verdadero valor que tiene la cultura como tal en el contexto de lo que significa el desarrollo de la humanidad. Acá un poco estamos acostumbrados o estuvimos acostumbrados a mirar la cultura como una entelequia, como un fantasma, como una abstracción, como algo que es simplemente un componente de distracción, de pasar el tiempo, etcétera, debido a una serie de interpretaciones erróneas sobre la misma. Sin embargo, todos debemos saber que la cultura es ese eje inmenso, enorme, que atraviesa toda la actividad humana y que está fundamentalmente contenido, esta riqueza está contenida en la actividad, en la tarea que desarrolla la comunidad en general. Entonces, esa es una de las grandes ambiciones que tenemos, uno de los grandes proyectos, el establecer un centro de gestión cultural comunitaria en el Valle, o sea, en Conocoto, para todo el Valle de los Chillos, que desde ya se extiende una invitación no solamente al Valle de los Chillos, se extiende más allá de las montañas, más allá de los ríos y a todo, en general, a todo el ámbito que quiera integrarse al trabajo cultural. Eso como proyecto, ustedes actualmente, ¿cómo están funcionando? ¿Tienen un espacio dedicado solo para la Casa de la Cultura, Extensión del Valle? Bueno, la verdad es que en este momento estamos reuniendo, nos trabajamos y nos convocamos en un sitio que nos presta en el Infocentro, concretamente en el Infocentro de Conocoto, que es un espacio que nos cede muy gentilmente la comunidad de Conocoto, en el cual realizamos nuestras tareas. ¿Con cuántas personas ustedes están trabajando actualmente? Bueno, en realidad estamos alrededor de unas 30 personas, digámoslo, en un trabajo militante, ¿no? Comprometido con tareas mediatas e inmediatas. Pero de allí sí contamos con un número aproximado de unos 50 o 60 miembros registrados, ¿no? Tenía entendido yo que este centro cultural es relativamente nuevo, que se añadió como parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace algunos meses. ¿Ha cambiado la sociedad o el núcleo, las familias de Conocoto con la presencia de la Casa de la Cultura, núcleo del Valle de Chillos? Sin lugar a dudas, porque la gente se siente estimulada y motivada a cambiar, a ir cambiando poco a poco su actitud frente al devenir de la cotidianidad. Incorpora nuevos componentes a su tarea diaria y en general la comunidad, los miembros de la comunidad miran con expectativa el fenómeno este de la gestión cultural que se está impulsando y llevando adelante. Un poco algo así como algo va a suceder, algo va a ocurrir, veamos qué es lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir concretamente es que nuestra tarea de gestión no es de ninguna manera generar cultura, la cultura la genera la comunidad. Nuestra tarea como gestores culturales es única y únicamente la de motivar, impulsar estos procesos que son tan dinámicos. Miren, perfecto. Estamos conociendo el trabajo que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Finalmente, quisiera que nos ayude Marta Ortiz con la invitación para este sábado 24, para ya cerrar la entrevista y que la gente acuda allá a festejar el Collarraymi. Bien, es una alegría, un gusto hacer una invitación amplia a toda la comunidad del Valle de los Chillos, a la ciudad preciosa, nuestra capital, y a todos los ecuatorianos que se encuentren cerca. Vengan, conozcan de qué se trata el Collarraymi, conozcan cuáles son los propósitos y el proyecto a realizarse acerca de lo que llamamos la revolución cultural. No se olviden, será este sábado 24 de septiembre a las 15 horas, en el Parque Central de Conocoto. Ahí arrancará esta festividad. Muchas gracias, Marta, y también Osvaldo, por acompañarnos aquí en el Informativo Bitácora. Gracias y éxitos. Muchas gracias. Solamente una cosita, recordar a toda la comunidad que la cultura no solamente es la expresión artística, la cultura somos todos. Todos la hacemos y debe generarse ese cambio, transformar nuestro pensamiento e integrarnos todos los ecuatorianos a la cultura, a nuestra cultura. Con este bonito mensaje nosotros cerramos la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Y luego de la entrevista del día continuamos en el informativo Bitácora. Es momento de poner énfasis en la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes queremos recordarles que también nos pueden encontrar en el internet. Tenemos dos sitios web. Salimos a través de www.casadelacultura.gov.es y también en www.radioshiriculapo.blogspot.com. A continuación, en especial desde la casa, les invitamos a conocer cómo queda la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la conferencia Hábitat 3. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a Especiales desde la Casa. Faltan pocos días para que en Quito se desarrolle la conferencia sobre vivienda y desarrollo urbano Habita 3, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede del evento, está casi lista. Los detalles de la información con Laura Ríos. A pocos días de recibir a los miembros de las Naciones Unidas que participarán en la conferencia sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Habita 3, las adecuaciones de la Casa de la Cultura avanzan a pasos agigantados. Paulo Andrés Meneses, funcionario del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi, y administrador de la obra que realiza la empresa de Semaica, señaló que hasta el 1 de octubre concluyen con la obra que arrancó el 1 de marzo, encontrándose dentro de los plazos y términos señalados. Estamos a tiempo y está ejecutado en un 92% la obra de todas las adecuaciones permanentes. Para el día 1 de octubre deberíamos tener casi lista ya la Casa de la Cultura, como si fuera la conferencia el día 2 de octubre. Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura, mencionó que durante el recorrido han podido observar que los espacios se han convertido en algo accesible, inclusivo y diverso. Una casa conectada, una casa con acceso para personas con discapacidades, una casa repotenciada en la que la gestión cultural del país va a ser mayor, en la que vamos a abrir los espacios luego del hábitat, luego de octubre, para que la comunidad cultural, para que los públicos del país puedan disfrutar del espacio público para la cultura. Cisneros señaló que a partir del 21 de octubre recibirán las instalaciones de la Casa de la Cultura. Para ello harán varias actas de entrega-recepción, por lo que hasta el mes de noviembre estará concluido el proceso. Va a haber varias etapas de acta de entrega-recepción entre la Casa y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, porque hay espacios que se deben volver a la configuración anterior. Por ejemplo, el Teatro Nacional, hay que repotenciar lo que son las butacas, hay que volver a poner butacas y nos entregarán el 25. Estas reuniones se vienen desarrollando cada 20 años. La primera se hizo en Vancouver en el año de 1976. En 1996 se desarrolló en Estambul, Turquía. Las dos tuvieron como fuerte la necesidad de impulsar el desarrollo urbano sostenible en un mundo con más personas viviendo en ciudades. Y en el 2016 se desarrolla en la capital de los ecuatorianos, en Quito, Ecuador. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Nos aproximamos a los últimos minutos del informativo, tiempo para compartir con ustedes información que encontramos en las redes sociales, todo en torno al ámbito cultural. Julio Villafuerte nos hace llegar desde la Casa de la Cultura de Manabí información sobre el Festival Cultural Flor de Septiembre que organiza desde hace 51 años la Unidad Educativa Fiscal Olmedo de esta ciudad. Indicó que por cuanto las actividades estudiantiles se iniciaron el 10 de abril por causas del terremoto y a pedido de las autoridades, pues se va a realizar este festival para el día miércoles 28 a nivel provincial y el jueves 29 de septiembre a partir de las 20 horas en el 16º Recital Nacional, donde también se presentará un poemario con los versos inéditos de los 40 poetas que fueron invitados con ocasión del cincuentenario del Festival Cultural Flor de Septiembre, que se ha convertido en parte del patrimonio cultural de los manabitas. Y de Manabí regresamos a Quito porque encontramos a la Escuela de Actuación Teatro Ojo de Agua, quienes nos dicen, este 21 y 22 de septiembre en el Teatro Variedades se presenta la obra Troyanas, una obra de finalización del proceso de formación de la Escuela Teatro Ojo de Agua. La presentación será a las 19:30, el costo general $10 y para estudiantes $5. Contamos con los contactos, el 0982-3594-96 o el 0982-3593-95 para cualquier comentario. Santiago Gómez nos dice que Ecuador Póster Bienal presenta el ciclo de talleres de diseñar un cartel comercial con impacto social, el taller del cartel conceptual, el cartel tipográfico, postales concepto cultural, Nuevas Orleans en Quito, técnicas para potenciar su creatividad 2.0. Para mayor información pueden escribir a inscripcionescpv@gmail.com. Finalmente tenemos la publicación de So Canela, ella nos comparte, este sábado 24 tendremos otro taller de encuadernación tradicional, ya reserva tu cupo, nos dice, vengan, tenemos muchos materiales para compartir, no necesitan conocimientos previos, esto se realizará en el Museo de la Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño en el centro de Quito, para mayor información pueden buscar la página de Facebook Guajira Encuadernación Artesanal. Les recordamos a ustedes que pueden descargar la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ingresando a Play Store, ahí ponga Radio CCE y puede pues también tener en su respectivo celular a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Con qué continuamos, Darío? Se viene ya el segmento episodio, recordaremos los hechos importantes de la cultura ecuatoriana de este 20 de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de septiembre. En 1916 nace en Gualaceo, Azuay, el violinista compositor Alberto Saquicela Lituma, integró la Orquesta Sinfónica de Cuenca y creó el pasillo al olvidar. En 1951 nace en Quito Juan Ernesto Trujillo Echenique, primera voz de los Pibes Trujillo, quienes grabaron 10 villancicos para el sello ON. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias a usted por su participación. Agradecemos a nuestros compañeros Andrés Viracocha, Control Master, Diego Salazar, grabación y edición. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.